Las noticias llegan a cada instante. El mundo no se detiene y usted necesita estar informado. Panorama, Panorama informativo. Todo lo que sucede en el país y en el mundo. Panorama informativo. Conducción El Santo. 3 y con mucho peso. En su radio, este es el reporte económico. Nuevamente en contacto telefónico con el amigo Omar Iribe. Omar, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás vos? Todo bien Omar, y con, bueno, muchos deseos de escucharte, de retomar esta interesantísima columna que nos brindás semanalmente. Perfecto. Bueno, vamos a tener información de orden nacional, internacional, un repaso, digamos, viendo las complejidades. El tema del COVID, la aparición de las vacunas en el marco de las luchas geopolíticas que aparecen en las elecciones de Estados Unidos, en fin, hay una mezcla de cuestiones que están operando y que impactan, aunque no nos demos cuenta, en la vida de cada uno. Efectivamente, me sorprende muchísimo el tema de las elecciones en Estados Unidos, esta precarización de la institucionalidad, en lo que se sigue entendiendo que es la primera potencia del mundo, y efectivamente lo es desde el punto de vista económico, desde el punto de vista militar, y con influencias políticas, pero que en el, digamos, iba a decir en el reinado de Trump, que aparece más como un monarca que como un presidente democrático. Sí, es cierto. Efectivamente, lo último que me pareció una locura es esta decisión de decir que si pierde va a desconocer el que haya perdido, porque efectivamente en Estados Unidos hay muchísima gente, digamos, primero, el voto no es obligatorio, con lo cual hay que convencer a la gente que vaya a votar. Y el tema es que el voto por correo aparece como un voto muy muy importante, muy decisivo, porque mucha gente, digamos, no tiene la costumbre, no tiene la necesidad de ir físicamente a depositar su voto. Eso parte de una conducta de participación como la podemos tener nosotros, sino que ellos lo pueden hacer por correo. Y el sistema de correos de Estados Unidos es muy bueno, es muy, muy seguro. Pero el tema es que Trump, sabiendo de que muchos votos de estos que le van a llegar por correo le van a ser contrarios, ha tomado la iniciativa de desfinanciar en cierto sentido el correo federal, y eso ha sido producto de, digamos, ha producido de que los demócratas denuncien esta desfinanciación, ¿no? Así que, bueno, realmente es una cuestión, si bien falta bastante, digamos, estamos hasta noviembre y en el marco de la pandemia, pero realmente, digamos, no deja de llamar la atención. Lógicamente que acá hay tensiones, efectivamente Trump tiene de parte de un sector de las corporaciones muy importante y de algunos medios de comunicación el apoyo correspondiente, pero hay, digamos, las voces más apegadas a las tradiciones democráticas, más apegadas a la cuestión del Partido Demócrata, más liberales desde el punto de vista político, inclusive desde el punto de vista económico, efectivamente están en contra, ¿no? La misma nominación de Biden, que en realidad parece como un señor bastante moderado respecto de las otras candidaturas que aparecían como más radicalizadas hacia la izquierda, le hace decir a Trump que efectivamente si gana Biden, Estados Unidos va a ser Venezuela, lo cual suena como una cosa absolutamente dislocada. Pero bueno, el producto, no sé si será la cuestión de las pandemias, fíjate vos, la gente dice cualquier cosa, inclusive el expresidente Duhalde se mandó aquí también con el tema de las declaraciones estas de sí, que estaba en gestación, un golpe de Estado. Es cierto. Y después dijo, bueno, el tema de la pandemia, a veces uno pierde la cabeza, que sencillo. Sí, ahora se arrepintió de lo que dijo. Sí, efectivamente. No, él dice que actuó de buena fe y que puso en autos al presidente y a la expresidenta Cristina, y bueno, ellos hablaron tanto el presidente como Cristina con Rossi, y le dijeron que no, que efectivamente no había ninguna situación de esta naturaleza, lo cual es altamente, digamos, entendible. Efectivamente, la experiencia del golpe del 76 y después la posterior condena, nos acordamos cuando a la salida de la dictadura, lo que se llamó la dictadura, digamos, todo el mundo cantaba el que no salta es un militar, digamos, ¿no? Esa brecha que se había producido, efectivamente, entre quienes eran unas fuerzas armadas de ocupación y la sociedad civil, realmente golpeó durante muchísimo tiempo, y bueno, efectivamente el repudio a las declaraciones de Duvalde lo vieron por derecha, por izquierda, de todos lados, ¿no? Efectivamente, lo cual asegura que el reconocimiento de la democracia por parte de nuestra sociedad es, más allá de las diferencias ideológicas que pueda haber, es mayoritario, digamos. Es una cuestión mayoritaria que le da una tranquilidad, digamos, al devenir democrático y a la institucionalidad importante. Y justamente, digamos, en todos los golpes de Estado, en toda la tradición golpista, porque Duvalde, cuando habla de 14 golpes de Estado, efectivamente los golpes de Estado han estado siempre al orden del día en nuestro país, lamentablemente. Pero con una cuestión que siempre hubo continuidad jurídica. Digamos, el poder judicial nunca se tocó. Y algo que está en condiciones, digamos, de ser observado respecto de la sociedad argentina, hoy por hoy, ha quedado totalmente en claro de que no funciona o funciona interesadamente para intereses no santos, es el aparato judicial, digamos, el poder judicial. Y precisamente esto viene en un momento donde efectivamente está puesto en tela de juicio, y el poder ejecutivo, a través de Fernández, un abogado, y su ministra de justicia, mandan un proyecto de reforma que Cristina Fernández lo definió como un proyecto de ordenamiento. Algunas cuestiones y entra por la Cámara de Senadores, donde el Frente de Todos tiene una mayoría relativa que le permite estar tranquilos en el sentido de que sea la Cámara de origen para poder aprobar e introducirle las correcciones del caso en función de los comentarios de los expertos. Y ahí, bueno, se armó el otro día el tole-tole con la aplicación del término de lo mediático por parte de Parrilli. El presidente dijo, mire, hasta es ocioso, en el sentido de que, efectivamente, es decir, el término mediático da el soporte en el sentido de por dónde van a venir las presiones del poder económico, del poder político. Y bueno, van a venir por ahí, por el poder mediático, porque lógicamente hoy en día hablar de mediático no es solamente hablar de los medios de comunicación tradicionales, sino también las redes sociales, que efectivamente han mostrado de que han servido y que sirven para tareas no santas. Efectivamente, los medios de comunicación y las redes sociales han constituido un tándem que ha operado en las últimas elecciones argentinas, y no solamente en las últimas elecciones argentinas, no en estas que ganó Fernández, sino en las anteriores. Y lo triste es que cuando en Inglaterra se empiezan a investigar a Cambridge Analytica, que fue la empresa que trabajó en parte de la campaña de la elección del presidente Macri, se sabe que quien bancó esta campaña de Cambridge Analytica fue un fondo que estaba liderado por Paul Singer, precisamente dueño de parte de lo que se llamaron los fondos buitres, que terminaron siendo pagados de alguna manera con el reconocimiento que se le hizo del total de la deuda, cuando ellos eran absolutamente marginales por parte de, recordarás al comienzo de la gestión Macri, como una forma de decirnos insertamos en el mundo y hacemos las paces con el capital financiero concentrado, le pagan graciosamente una montonera de dólares a estos fondos. En fin, toda esta cuestión, toda esta introducción, para decir, bueno, efectivamente hoy tenemos la discusión de la reforma judicial o del ordenamiento de la justicia que se está proponiendo, y el Estado Nacional y los estados en cada uno de sus las provincias y los propios municipios peleando contra las consecuencias de la pandemia y de efectivamente la cuarentena, que lamentablemente vimos hasta ayer números que son realmente muy, muy preocupantes. Y si bien es cierto que el número de camas está más o menos estabilizado, que los contagios sigan creciendo de la forma que están creciendo, realmente le pone a todo el mundo los pelos de punta, ¿no? Porque sí, ya dejó de ser el AMBA, solamente el foco, y empezamos a ver en el interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así es. Ya, números realmente importantes en función de la población que existe, y eso es sumamente preocupante. En el marco de esto te comento, Jorge, que hoy hubo una reunión en una entidad, exactamente no recuerdo la denominación, pero tiene que ver con una entidad que liga a Estados Unidos y Argentina. Hubo presentaciones del presidente del Banco Central, Miguel Pesce, que salió no solamente estuvo Pesce, estuvo también Matías Culfas, el ministro de Desarrollo Productivo, y Felipe Solá, y cada uno dio su visión respecto de el posicionamiento de Argentina. Todos están, Pesce dijo una cosa muy interesante en el sentido de que las devaluaciones no se prevén porque no son necesarias. Efectivamente, cuando uno mira la evolución del tipo de cambio, el tipo de cambio real, de contada la inflación y todos los desfasajes que pueda haber, es un valor que realmente no imposibilita que Argentina exporte. Y una de las cuestiones que se estuvieron manejando ahí es el tema de la necesidad de agregar valores a las distintas cadenas productivas. Y nosotros tenemos una ventaja comparativa importante en lo que son las actividades primarias. Eso está claro, ligado con el mundo de la alimentación, e inclusive también hablaron de la producción energética y en la producción minera. Y efectivamente nosotros tenemos mucho por hacer ahí. Hay un papel de la industria que se está trabajando en el tema en el seno del Ministerio de la Producción para trabajar en la cuestión de la agregación de valor. Está en discusión la ley del conocimiento, la nueva ley del conocimiento que había sido en la época de Macri aprobada, y que hoy está en discusión algunas cuestiones, y hay bastante lobby respecto de el impacto, porque hay cuestiones impositivas fundamentalmente que están puestas allí, de grabaciones, que afectan o pueden afectar algunos desarrollos, y lo que se está buscando que efectivamente de las modificaciones que se le introduzcan sean las pymes y la creación de pequeños emprendimientos, pero con muchísimo valor agregado, que sean los beneficiarios y no las grandes empresas. Ahí hay toda una discusión, me parece interesante, porque esto es el ámbito de discusión de todas las leyes es el Parlamento, y es lógico que las fuerzas vivas, aquellos que tienen interés en el desarrollo de determinadas leyes, puedan estar discutiendo como se está discutiendo. Más allá de que efectivamente las fuerzas políticas le den más o menos predicamento a cada uno de los reclamos que se puedan hacer. Después el marco normativo, después viene el tema de la reglamentación. En fin, hay determinadas cuestiones que se pueden ir mejorando y escuchando, las ideas y las propuestas interesadas que se hace desde el sector privado. Me parece totalmente lógico. Te decía, habló Pesce y salió a enfrentar el tema del dólar, que efectivamente la semana pasada había sido un poco puesto en el tapete. Surgió ahí que la última disparada del dólar blue había coincidido con operaciones del grupo Clarín por 2.400 millones de pesos. Como es un mercado muy chico, todo eso del contado con liqui, el dólar blue, una operación importante, una canalización de de moneda de 2.400 millones de pesos había hecho que los valores se dispararan. Como está cocinándose o terminándose de cocinar el tema de el arreglo de la deuda con los bonistas privados, la cuestión está todavía ahí cerrándose. En estos días se calcula que va a estar en el orden del 90%, inclusive puede ser algo más, con lo cual aquella figura de los fondos buitres que tuvimos en el anterior proceso de default que se llevó adelante en su momento y la renegociación en la época de Kirchner, ese fantasma, por la firma, digamos, de las nuevas condiciones que se tomaron para este, no vamos a tener ese flagelo, digamos. Así que por ahí la cosa viene bastante bien, inclusive el anuncio de Guzmán de que ya se empieza a negociar con el fondo, por lo menos se hacen los primeros escarceos, también da una muestra de un horizonte de planeamiento por parte del Ministerio de Economía que disipa dudas y efectivamente se empieza a hablar más de los fundamentales que de la economía, de los números fundamentales que de las expectativas, porque las expectativas son formateables, digamos, de acuerdo a los intereses que están operando, y cuando las cosas estas, digamos, se quedan un poco con un horizonte de planeamiento un poco más largo, la cuestión queda en claro que efectivamente Argentina es un país que hoy, a pesar de la recesión que tiene, tiene un saldo importante de comercio exterior. Los números, el domingo había una nota, prácticamente todos los diarios estaban cargados de notas sobre el dólar, y había una que me llamó poderosamente la atención, de Alcadio Onia en Clarín, donde decía: nadie sabe cómo parar al dólar. Entonces uno hacía el recorrido y él se paraba en dos números, que eso fue lo que me llamó la atención: el saldo, el superávit comercial de Argentina, de acuerdo con el INDEC, estaba en el orden de los 8.600 y pico de millones de dólares del semestre, digamos, ¿no? Es un número interesante porque vos, bueno, en definitiva tenés más o menos 1.500 millones de dólares por mes prácticamente que tenés de superávit. Le descontás el dólar ahorro, lo que se puede llevar, las importaciones que están en un mínimo histórico porque prácticamente el nivel de la economía está muy bajo, y te sigue faltando algo, pero no es una cosa que sea desesperante. En ese sentido, digamos, que el tema de los fundamentos de que el dólar se dispare no tiene demasiado sentido. Pero lo que me interesó es que la diferencia entre lo que el INDEC tomaba, que eran 8.000 y pico de millones de dólares, y lo que contabiliza el Banco Central, efectivamente daba 5.000 y pico de millones, con lo cual había 2.500 millones de dólares de diferencia. Y dije, ¿cómo puede ser? El mismo número tendría que ser absolutamente compatible. Lo que marca el INDEC de exportaciones y las liquidaciones o la contabilización que tiene el Banco Central tendría que dar básicamente lo mismo. Y puede haber algún error estadístico, pero no va a haber 2.500 millones de dólares, es una barbaridad absoluta. Claro. Entonces, en el recorrido que hace Alcadio Onia en la nota, dice que en el fondo, digamos, lo que explica eso es la brecha esta entre el dólar oficial y el dólar paralelo, o el dólar blue. Realmente, es decir, es invertir la cuestión, porque efectivamente esas diferencias son las que explican que efectivamente hay alguien que acá está metiendo la mula, bueno, ¿no? Ese es el tema, digamos, y ese es el papel del periodismo y cómo puede estar, digamos, de forma subrepticia, alentando a una devaluación. Bueno, es que había una nota de Carlos Melconian donde decía, y bueno, va a haber que hacer un saltito, el dólar va a tener que tener un saltito. Lógicamente que eso no es inocuo, sabemos quiénes somos los que perdemos, es decir, los asalariados, los privados, todo aquel como que siempre una renta fija pierde cuando hay una devaluación, porque lógicamente los precios se disparan, y los ganadores en el fondo son los ganadores de siempre. Sí. Entonces, bueno, todas estas cositas, digamos, son las que han estado operando. Desde el punto de vista local, te comento, efectivamente, acabo de participar hoy en dos reuniones de Zoom. La semana pasada, desde nuestra entidad, se fue a charlar con el intendente Fernando Moreira para tratar de ver cómo se puede ir trabajando en pos de recuperar la posibilidad de que la industria de la construcción se ponga en marcha. Sí. Efectivamente, la norma, digamos, de orden nacional y de orden provincial no permiten poner en marcha la construcción. De hecho, en Capital Federal se han habilitado una serie de actividades, pero la construcción en sí misma sigue absolutamente parada. En el distrito de San Martín, hoy se continuó, digamos, a partir de esa reunión con el intendente Moreira, con una reunión de la subcomisión de construcción, y efectivamente hay una serie de cuestiones que están habilitadas, más que nada como para evitar que las obras que han sido a las cuales se les dio comienzo antes de la cuarentena, y que efectivamente, qué sé yo, los encofrados, aquellas cosas de... Se inició una losa y quedó a medio poner. Entonces, digamos, hay cosas que, para evitar el deterioro de la estructura, están permitidas. Pero iniciar una obra nueva, no. Todavía no. Claro. Bueno, veremos, digamos, pero lo importante es que las obras no sufran el paso del tiempo, ni las, digamos, inclemencias del tiempo, todo claro. Ese tipo de cuestiones. Es importante, digamos, que haya un mecanismo, y efectivamente no hay prohibición en ese sentido, por lo tanto, digamos, se tendrá que ir viendo caso por caso para ver qué es lo que se puede permitir hacer y qué es lo que no se puede permitir hacer, sí. Y que hay una muy buena predisposición de parte de las autoridades municipales para poder avanzar en ese sentido. Está claro. El día de hoy fue muy, muy, digamos, de mucho zoom. Acabo de salir de una actividad que llevó adelante la Cámara Económica Sanmartinense con el Centro PYME de la zona norte del Gran Buenos Aires. Está allí la señora Silvia Herling, que fue durante unos cuantos años gerente del Banco de la Nación Argentina aquí en San Martín. Anduvo por San Pablo también, así que Silvia realmente siempre nos lleva a los sanmartinenses en un rinconcito de su corazón. Y realmente presentaron todo el andamiaje de créditos, de líneas, estuvo la gente de Fogaba, estuvo la gente de Garantizar, estuvo la gente de Factoring del Banco de la Nación, estuvo la Fundación Epretec. Realmente un arsenal de instrumentos que se ponen a disposición de las pymes, porque efectivamente también hablaron los directivos de nuestra entidad y de otras entidades del distrito. Realmente la cosa está que arde y es necesaria la soga del sector financiero como para poder capear este temporal. En otro orden de compras, y antes de esa actividad, hubo una actividad encabezada por la Unión Industrial de General San Martín, que le presentó al intendente Moreira un documento producto de unas cuantas jornadas que hubo, digamos, donde todo el mundo aportó ideas, y desde las necesidades de cada uno de los industriales que participaron surgió un documento, el cual hoy se le entregaba un primer resumen al intendente para hacer un trabajo conjunto, digamos, y generar puntos de encuentro con el resto de las entidades y con el municipio como para ir tratando de recuperar las cosas. Y bien, para cerrar, Jorge, te comento, la semana que viene, el día martes 1 de septiembre, desde la Liga del Comercio e Industria de San Martín, vamos a hacer la presentación de un trabajo de la USAM, del Centro de Estudios Regionales de la Escuela de Economía y Negocios de la UNSAM. El trabajo se llama El impacto de la cuarentena en la economía nacional y el caso de la industria sanmartinense, y quienes lo presenten va a ser el licenciado Adrián Gutiérrez Cabello y la licenciada Agustina Ciancio, como decíamos, del CERE, del Centro de Estudios Regionales, sí, de la Escuela de Economía y Negocios. Va a ser el día martes 1 de septiembre a las 18:50, prácticamente a las 7 de la tarde, de 7 a 8, 8 y pico. Lógicamente va a dar lugar a preguntas y a saber cómo, a informarse de cómo está la situación. Bien. Ese va a ser nuestra, digamos, celebración del Día de la Industria. Y efectivamente el día miércoles 2, que es el Día de la Industria, efectivamente, va a haber una actividad en el municipio, ya van a llegar las invitaciones, nosotros ya de esta actividad ya estamos circularizando, porque va a haber, aparte de la Secretaría de Producción y el Intendente Fernando Moreira, también prometieron que va a haber autoridades del orden provincial y del orden nacional para hacer un Zoom y participar allí, digamos, conocer de primera agua todo lo que se está pensando para lograr que el sector empresario pueda sobreponerse a este diluvio que nos ha venido así como... Está correcto. Regalo. Bien, perfecto. Bueno, Omar, muchísimas gracias por toda esta información, por tu tiempo, y estamos comprometiéndote seguramente para la próxima o la otra semana, para volver a escuchar tus informes. Perfecto, Jorge. Bueno, un gusto como siempre. Muchas gracias. Que sigas muy bien. Chao, hasta luego. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.